teléfono, tenemos una comunicación en el aire. Ah, bueno. A ver si finalmente hemos resuelto infinidad de problemas. El tema de comunicación. El señor Eduardo Tognoli, militante de derechos humanos, además dirigente del movimiento Evita, y además es uno de los testigos en uno de los juicios que comenzaron en Rosario, juicios, una de las tantas causas de derechos humanos que se abrieron en Rosario. Edu, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo te va? ¿Todo bien vos? Bien, bien, acá andamos. Contanos en primer lugar sobre la causa que comenzó en Rosario, contales a los oyentes. Bueno, el 31 de agosto, desde el año que terminó, empezó la primera reapertura de una de las causas de donde se juzgan los crímenes, ¿no es cierto?, de la última dictadura cívico-militar que atravesara nuestro país, en lo que es la zona de Rosario, el cordón industrial, ¿no? Que son dos causas en una, que es causa Quinta de Funes y fábrica militar de armas. Empezó el 31 de agosto y tuvo un desarrollo hasta los últimos días de diciembre, y ahora en febrero se reinicia con los alegatos y ya a mitad de febrero tendríamos la primer condena, ¿no?, en la ciudad de Rosario. Y paralelamente ya se pasó a la etapa de juicio oral en la causa FESET, que es una causa que está relacionada con lo que era la jefatura de policía en la ciudad de Rosario durante la última dictadura militar. Eso va a ser en abril. Se va a abrir, ¿no? Esto en el marco de diferentes causas que están de a poquito empezando a avanzar, causas, mega causas en algunos casos, causas muy muy importantes y muy relevantes. Sí, sí, muy, en algunos casos muy emblemáticas, como la causa ESMA, Campo de Mayo, otras causas, en la provincia de Santa Fe mismo, pero acá cerca en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad capital, se empezó a desarrollar la... una de las causas donde hace muy poco tiempo se condenó a una serie de represores, entre ellos un juez federal de la Nación, alguien que fue juez federal de la Nación, algo inédito de alguna manera. Bueno, se empieza a avanzar a partir del camino que se abre con la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final. Se abre la posibilidad de avanzar en el camino de la justicia penal, ¿no? Cosa de que en una etapa anterior, cuando se desarrollaban los juicios por la verdad, no tenían, los llamados juicios por la verdad, no tenían ningún tipo de consecuencia penal, ¿no? Bueno, la anulación de las leyes de obediencia y vida, punto final, abre esta posibilidad cierta, ¿no? Creo yo, producto de dos voluntades coincidentes. Por un lado, una de alguna manera un apoyo de gran parte de la sociedad y un espacio de organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, que durante muchísimos años sostuvieron esta pelea, y por el otro lado la voluntad concurrente y coincidente del Estado Nacional, o de aquellos que conducen en esta última etapa los destinos del Estado Nacional, ¿no? Que demuestran de alguna manera la voluntad de poner el Estado en función de esa de la búsqueda de justicia. Edu, además querías también hacer alguna aclaración sobre algunas declaraciones tuyas reproducidas por el diario Crítica de los Argentinos, ¿verdad? Sí, sí, ayer salió una nota, fundamentalmente porque se dispara una nota a partir de, y una serie de notas en distintos medios, a partir de un atentado que sufrió una compañera, en realidad una intimidación, que una compañera que es querellante en la causa FESET, a la que hice referencia antes, pero a su vez también trabaja en una unidad de seguimiento, ¿no es cierto?, dentro de la justicia de las causas, y... entraron a la casa, ella tenía custodia del programa provincial, ¿no es cierto?, protección de testigos, pero en ese momento la custodia no estaba, se dieron una serie de anomalías, y le sustrajeron una serie de copias de la causa, precisamente de esa causa, la causa FESET. Además, le dejaron un pañuelo de las madres, un pañuelo que ella tenía ahí de los mil jueves, de la actividad esa que hicieron en su momento las madres de los mil jueves, manchado de sangre, ¿no es cierto?, se lo dejaron a la vista. A partir de eso, hubo una serie de notas de prensa, y entre una de esas notas de prensa, me entrevistan a mí, la entrevistan también a ella, Y bueno, yo ayer saqué una aclaración, no, por lo menos en lo que pude la reenvié por mail y la publiqué en algunos sitios, aclarando que algunas de las declaraciones que planteaban que había hecho yo no las había hecho, y aclarando la situación. Yo creo que había una orientación clara de la nota, y creo que una política editorial, supongo yo, del diario Crítico, lo que tengo entendido, de orientar la crítica, precisamente, valga la redundancia, orientar una nota crítica hacia el gobierno nacional y el sistema de protección de testigos, cosa que yo en ningún momento, sobre el que no hice ninguna evaluación, y cuando la periodista me preguntó le dije claramente que no quería opinar del tema, porque además no conocía ciencia cierta cómo se desarrollaba, y yo no estaba bajo la esfera de ese programa, y además aclaré que esta compañera que sufrió esta intimidación estaba bajo el programa de protección del testigo, pero a nivel provincial, un programa provincial. Bueno, vale la aclaración. Sí, vale la aclaración, y además porque me parece que estamos en un clima, ¿no es cierto?, sí, claro, de confrontación por parte de algunos medios de comunicación, de algunos sectores de estos medios concentrados, que tienen una vocación por pegar desde cualquier lugar, por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, al gobierno nacional. Y digo, no, uno no quiere de alguna manera aparecer mezclado en este tipo de operaciones, ¿no? Uno tendrá que quizás replantearse si da nota o no da nota a estos periodistas o a estos medios, prefiero decir yo, ¿no? Porque yo, en esta desmentida que hice, en ningún momento inclusive nombro a la periodista, porque la verdad que muchas veces uno cree que o termina pensando que se trata de una política editorial y que algún editor en realidad termina construyendo las notas con determinado perfil, ¿no? Y con un grado importante también de sensacionalismo. El título es "No estamos protegidos", bueno, sí, claro. Tira una serie de aseveraciones que por lo menos pone, lo que me importa a mí es que pone en boca mía cosas que no planteé, que no sé si habrá planteado otro lo entrevistado, pero no digo, como para dejar salvado eso. Eduardo Tonioli, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo a usted y bueno, saludos a los oyentes. Dale. Era Eduardo Tonioli, militante de la agrupación Hijos, también del movimiento Evita. Él vive en Rosario y además es testigo en una de las causas por la última dictadura militar que se están desarrollando allá en Rosario. Y la última parte, quería desmentir algo que salió en Crítica Digital, lo dijo muy bien él, parte de esta política de una serie de medios que cualquier cosa termina... Me sirve para pegar, ¿no? Creo que no, todavía no sé, no le encontraron la vuelta al tema Sandro, ¿qué responsabilidad tiene Cristina? Sí, todavía no lograron encontrar la mentira para involucrar al gobierno con la muerte de Sandro.